Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Un montón de músicas como cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, al resto del planeta Tierra y quién sabe si llegamos con internet a otra galaxia, aparte de nuestra, otro sistema solar. Pero en fin, ahí estamos en la red, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Esta radio libre, alternativa, independiente, no comercial de Barcelona. En enero de este año 2008, la emisora cumplió 17 años. Estamos a punto el próximo año de cumplir la mayoría de edad. Martes 6 de mayo del año 2008. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Mail del programa, que estará abierto durante el transcurso de estas dos horas de un montón de músicas. Es muy fácil, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Esta es la sintonía de un montón de músicas. Un grupo francés, L'Effet Vapeur. Suena así un poco cursi, pero bueno, el francés suena así. No siempre, pero tiende a ser ligeramente cursi. Un montón de músicas. Hoy tendremos música del cono sudamericano. El cono sur, y cuando digo el cono sur, significa que estamos al sur de aquel enorme continente que es Sudamérica. Que me hiciste estreno total y absoluto aquí en un mon de músicas. Esto es un grupo argentino, chicos que son originarios de la ciudad de Buenos Aires, la capital, pero ya que hace unos años que están radicados en Córdoba. Un nombre de un álbum que va a dar que, perdón, del grupo que va a dar que hablar, Las Pelotas. Siendo un grupo argentino, evidentemente hay que hacer una buena afinidad en el término de las pelotas, vámonos al fútbol de entrada, no se vayan a otro tipo de interpretaciones. Argentina, junto con Brasil, pues prácticamente son las capitales del fútbol mundial, por lo tanto las pelotas yo creo que cae muy bien como nombre a un grupo argentino. No se olviden también que quienes escucharon el programa de hace un par de martes atrás, un programa que dedicamos a la música brasileña, pues hablábamos de una ciudad en Brasil que se llama Pelotas. Entonces ya lo ven, Brasil, Argentina, dos superpotencias del fútbol, uno que tiene una ciudad que se llama Pelotas y en Argentina pues un grupo de rock y de pop que se llama Las Pelotas. Para hablar sobre este grupo y su presencia aquí en Barcelona, primer concierto, primera vez que van a estar en directo aquí en Barcelona, tenemos a Matías en el estudio. Matías, muy buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, muchacho? Las Pelotas. Tiene algo que ver con el fútbol, ¿no? Me imagino. Sí, bueno. Las Pelotas tienen que ver con todo hoy en día. Porque, exactamente, sí. Pero bueno, le dejamos ese significado. Le dejamos ahí, sí. ¿No? Bueno, Las Pelotas es, como decía yo en la introducción, es un grupo argentino. Los chicos son de Buenos Aires, pero hace ya unos años que están radicados en Córdoba, ¿verdad? Así mismo. Pues nada, yo vengo a invitarlos para que vengan a ver a Las Pelotas, que vienen por primera vez. Es una banda que, bueno, mucha gente ya sabrá que viene de Sumo. Tiene más de 20 años el grupo y, bueno, está liderada por Germán Dafuncho. Y, bueno, vienen por primera vez acá a Barcelona. Van a actuar un solo día y en la sala Ras Matas, el domingo 11. La apertura de puerta va a ser a las 20 horas. La entrada sale 20 euros anticipada y 25 en taquilla. Se vende, las anticipadas se venden a través de Teleentrada. Y bueno, nada, entonces estamos ahí poniendo todas las pelotas, nunca mejor dicho. La carne en el asador. Carne en el asador para que la gente venga e invita. Tenemos ahí en el otro micro a Cristian. Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Que te veía así asintiendo y bueno, claro, que lo diga, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ellos dos aquí en Barcelona tienen una productora musical, ¿no? Juan Music. Y los dos trabajan en esta empresa, ¿no, Cristian? Correcto. ¿Y a qué se dedica este grupo, este pequeño grupo empresarial de dos? Bueno, pues mira, empezamos a producir eventos musicales y nada, entramos en todo lo que sería el tema de música en vivo. Y bueno, producir esta clase de eventos. Ya nos gusta el tema del management y traer grupos de fuera, producir espectáculos de aquí, bueno, todo lo que sea. Hasta el momento ya han hecho alguna otra presentación de algún otro grupo. Hemos trabajado con algunas salas de Barcelona, haciéndoles grupos, bueno, trayéndoles pues conciertos en vivo, no de grupos muy muy muy nombrados como este quizás. Bien, pero es un trabajo de salas, ¿no? Sí, de mover los grupos, porque claro, hay muchísimos grupos de todo tipo de música que en el momento actual que no hay suficientes salas para que todos actúen. Eso sí. Y entonces es necesario que los músicos, que no siempre están preocupados por estas cosas, porque la mayor parte de ellos pues viven preocupados de su música, claro. Es lógico, claro. Componer, ensayar, y ya tienen bastante con esto como para más encima ir por allí golpeando puertas, claro. Buscando bolos. Entonces, claro, aparecen dos señores como ustedes, bueno, promotores, señores, dos chicos promotores, Cristian y Matías, promesas. Dos jóvenes promesas de la promoción musical. Así es. Y empiezan a mover el cotarro, no solamente de Barcelona, me imagino que ya estarán tirando tentáculos fuera, ¿no? Bueno, hay varias líneas que también nos apuntan a Madrid y hay que decir que aunque sean dos ciudades similares por la grandeza que tienen en este país, tienen, a veces tienen dos líneas de trabajo muy diferentes, y eso pues nos va bien, a veces nos ayuda. Hay que entenderlo de todas maneras, la diferencia, porque unas cosas funcionan aquí, otras claro, no claro, funcionan no, no, allá. Por eso, sí, por eso. Es muy curioso por esto, eso. Pero bien, aquí tenemos a estos dos chicos, estas dos promesas del mundo. Vamos. De la promoción, con Juan Música, y traen por primera vez a este grupo argentino. Una, tal como tú decías, Matías, dice aquí una información que estoy leyendo, Las Pelotas es una de las dos bandas en las cuales se convierte Sumo tras la muerte de su líder, Luca Prodan. Así es, Divididos, una es Divididos, la otra es Las Pelotas. Claro. Logró, dice, mantener con cierto prestigio dentro del circuito underground, pero sin obtener el éxito masivo de su hermano, el hermano de Luca. A finales de la década de los 80 se establecieron en Córdoba. Así es. ¿No? Germán Dafunzio. Sí. Dafunzio, que es el guitarrista y líder de Las Pelotas, sí. ¿No? Antes estaban con Sokol, que vale. Se ha bajado del grupo, y bueno, ahora está Dafunzio, del líder, y bueno, han presentado su nuevo CD en el Cosquín, en el Quilmes Rock hace poco, que es Basta. Sí. Que bueno, que acá en Rasmatá van a estar haciendo todos los éxitos. Recién hemos escuchado Será, y van a presentar canciones de su último corte, que es Basta. Basta, así se llama el último de esta llama, gente. Que luego la vamos a escuchar. Ya lo tenemos, sí. Preparado. Sí, a finales de la década de los 80 se van a Córdoba. Durante 1990, dice, se presentaron para poder recaudar dinero, hacían bolos para recaudar dinero y grabar el primer disco. Porque claro, los promotores normalmente del primer disco no te llegan con una con una maleta llena de dinero, dicen, chicos, son fantásticos, la nueva promesa del sello, ¿no? Ahí tienen dinero, nada. Es decir, que han tenido que hacérselo todo ahí a pulso. ¿Eh? Sí, sí, sí. A pulso. Bien, paralelamente se produjo un segundo cambio de bajista con el ingreso de Marcelo Fink. Grabaron por fin el esperado disco, Corderos en la Noche. Así se llama el primer álbum de Las Pelotas. Bueno, dice Diego Arnedo y Ricardo Moyos en la prensa, no nos dio mucha bola, lo único que les importaba era la comparación entre Las Pelotas y Divididos, que era el grupo anterior. Y esto, claro, esto siempre ocurre, ¿no? Cuando hay dos grupos, que hay un grupo, en caso Sumo y Divididos, que ya marcaron una época y un sonido, es inevitable las comparaciones, pero Las Pelotas, según tengo entendido, han seguido su camino y ya tienen su sonido y están consolidados como grupo. No, tienen mucha trayectoria, ya son parte del rock argentino y son una leyenda, tienen unos discazos, ¿no? Son un grupo que la verdad que yo los he visto en vivo y en vivo tienen mucha fuerza. Que no sé qué pasa, pero hay veces que escuchas una canción en un CD, pero cuando lo ves en vivo, el grupo en directo, un directo, se nota que es un grupo muy consolidado, con mucha estructura musical y nada, son muy buenos, bueno, a mí particularmente en Las Pelotas. Te gusta, y una de las razones por las cuales, no, que está bien, si al promotor le gusta el grupo, vamos, con mayor razón, se trae, por supuesto. Bueno, sigo leyendo aquí, Disco de Oro, Máscaras de Sal, ¿no? Ese nuevo material. Posteriormente, un tercer álbum, Amor Seco, lo lanzaron en el año 1996. Tienen más de 15 CD ya editados. Y así, por eso, mira, ya iba en el tercero, pero tal como tú dices, ya tienen más de 15 CDs. Sí. Bien, aquí Esperando el Milagro. Esperando el Milagro. Basta, dice. Primer disco de la banda con material inédito en 4 años. Salió en marzo del 2007, es decir, el año pasado. Es fresquito. Entonces, y fue presentado, tal como tú decías, Matías, en el Quilmes Rock. El Quilmes Rock, por si la gente no lo sabe, ¿por qué no nos explicas? Bueno, Quilmes, seguramente los amantes del fútbol y de la cerveza, ya saben, que lo que es el Quilmes. El Quilmes, pero cuéntenos un poquito del Quilmes Rock. Bueno, el Quilmes Rock, me río porque el Quilmes Rock es uno de los festivales más grandes de Argentina. Es uno de los festivales más grandes de Argentina, donde, bueno, tiene mucha trayectoria musical y van todas las bandas. Es decir, el Quilmes pues es un festival de rock que aglutina pues grupos de allí, ¿no? Pero es que resulta que el Quilmes Rock no es el único festival de rock que hay en Argentina, y eso lo queríamos dejar muy claro. Sí. Por eso que te hacía la pregunta, porque claro, los chicos estuvieron allí el año pasado, pero es que también hay otro festival que va a tener su continuidad aquí en Barcelona, que es el Cosquín Rock. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí está. Cuéntame entonces del Cosquín Rock. Aquí está el kit de la cuestión. Pues sí. Esto es una idea que nace, bueno, de mí con José Palazzo, que es el dueño y el creador del Cosquín Rock en Córdoba, en Argentina. Que bueno, creo que todo el mundo que nos esté escuchando sabe un poco la trayectoria que tiene este festival y lo que significa. Bueno, esto nace nada de ganas de hacerlo y transportarlo acá a Barcelona y decir, bueno, vamos a hacerlo en Barcelona y a ver qué pasa. Entonces, gracias a Dios, haciendo un montón de gestiones y poniendo ganas y esfuerzo, se va a realizar el primer Cosquín Rock Barcelona 2008, se va a hacer en septiembre. Todavía no está cerrada la fecha. Sí hay grupos confirmados. Van a venir grupos de primer nivel de Argentina. Van a venir Los Piojos, van a venir Babasónicos. Y estamos todavía terminando de cerrar la programación y la cartelera. Matías, mira, sí. Antes de esto ya hemos lanzado. Hemos entrado en al Cosquín. Sí. Pero volvamos a las pelotas. ¿Qué es lo más próximo? Estarán en Barcelona. Este domingo, sí. 11 de mayo, domingo 11 de mayo, a partir de las... ¿A qué hora se abren puertas? Me decías tú, Matías. A las 20 horas. Hay también un grupo telonero, nuevamente suele haber, ¿no? Hay un grupo telonero, Frecuencia Spectrum. ¿Este grupo de dónde? ¿Es también argentino? No, son de Barcelona. Bueno, el cantante es argentino, el bajista es de la Barceloneta y bueno, hay un mix ahí. Perfecto. Y los chicos hacen un funky muy divertido, son muy divertidos. Razmataz abre las puertas a las 20 horas y Frecuencia Spectrum comienza a telonear, ¿a qué horas más o menos? Sí, a las 21 comenzará. A las 21, no sé. Pero mientras tanto escuchemos otro tema de Las Pelotas. Escuchamos. Tú, preséntalo. Pues era el tema número uno de este CD que me has traído. ¿Cómo se titula? Vale. Ah, el 2. Perfecto, ningún problema. Bueno, ¿cómo se titula? El tema Basta, el nombre del CD. Ah, es el nombre, el single, digamos. El single del nuevo trabajo. Directamente desde Córdoba, Argentina. Las Pelotas y Basta. sentamos y juramos, te vamos a decir: ¡basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Bien, ahí teníamos ese tema titulado Basta, el grupo Las Pelotas, que se presenta este domingo 11 de mayo en la Sala Razzmatazz. Las puertas de la sala se abren a las 20 horas. En primer lugar, tocará el grupo Frecuencia Espectro, teloneros, y pues nada, tocarán por ahí, Matías, media hora, 45 minutos, una cosa así, más o menos. Una media horita ahí para calentar un poquito el ambiente. Sí, y después Las Pelotas por primera vez. Por primera vez y única función en Europa. Exacto, porque, y además otra cosa importante, única función en Europa. En principio, si ven por ahí algunos carteles que dicen que dos conciertos, domingo 11 y lunes 12 de mayo. El lunes 12 de mayo, por problemas, creo que de la sala, algo así, se suspendió. Entonces, solamente va a tocar el domingo 11. El grupo Las Pelotas va a tocar solo el domingo 11 en la Sala Razzmatazz, en la calle Almogávaras de Barcelona. Matías nos ha ofrecido un par de entradas para quien nos llame por teléfono al 93-317-7366, 93-317-7366 o nos escriba al mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Si nadie llama, Matías dejará dos entradas aquí, yo las por la gente que nos escriba, o simplemente, si no, nos faltarán dos personas, dos amigos, dos colegas que estén encantados de pasarse por la sala Razzmatazz. Esperamos que llame a alguien o que manden un mail la gente. Que manden un mail, por supuesto. El optimismo arriba, por bandera. Arriba todavía, que el domingo va a estar bueno y soleado. Bueno y soleado. Matías, volvamos otra vez a este proyecto de futuro inmediato, próximo, sí. El Cosquín Rock 2008, septiembre, que tú decías ya que hay algunos grupos que están más o menos confirmados. Lo que no tenemos confirmado todavía es el lugar donde se va a realizar. ¿O ya lo tienes más o menos estudiado ya? Bueno, hay un lugar donde se haría. Lo que pasa que, bueno, lo idóneo para este tipo de espectáculo sería hacerlo al aire libre. Ya. El problema es que es bastante complicado hacerlo en Barcelona al aire libre, porque, bueno, no sé, se llama Monopolio, creo, no sé cómo se llama, pero no es fácil ir y conseguir un parque ahí Pero es igual, Matías, cuando se vaya acercando la fecha y tú ya tengas, digamos, que esté el programa ya a punto, casi, y sepan cerrada. Dónde, claro, pues nada, me llamas, te pones en contacto conmigo y claro, vienen, viene Cristian, vienen los dos, uh-huh. y presentan ya el festival, perfecto. ¿No? Con ya fechas y sitio y los grupos y estas cosas, no hay problema. Igual, Antonio, yo quería dejar al aire mi mail para por supuesto, claro. Porque la programación está abierta y se está haciendo. Ah, esto es importante también, perdona, qué bien que lo hayas dicho, ¿no? Porque cuéntalo, que está abierto. La convocatoria para grupos de aquí que quieran participar, ¿no? Te comento un poquito cómo va a ser la infraestructura. Coméntalo. El festival ya está encaminado, está cerrado. Todo lo que sea de las bandas de Argentina que van a venir hacia aquí, falta confirmar un par de fechas nomás, pero se va a hacer. Y el diseño y cómo va a funcionar un poco sería: va a ser todo un día el festival, donde van a tocar las bandas de primer nivel de Argentina. Estamos viendo de traer alguna de Brasil o alguna de México, y vamos a poner bandas locales de aquí, de toda España, que quieran participar y quieran formar parte del Cosquín Rock. Aparte va a haber una zona de terrazas donde vamos a poner tenderetes para que la gente pueda ver artesanías y cultura de distintos lugares, o artes plásticas. O sea, estamos abiertos a distintos tipos de ofertas y de gente que se quiera que proponer un proyecto o algo para colaborar con nosotros. Se está haciendo una selección musical de los grupos que van a tocar de aquí de Barcelona o de España, Y bueno, esto está cogiendo, la verdad que está cogiendo una envergadura bastante linda, por eso lo más seguro va a ser es en septiembre, va a ser el 28 de septiembre, ya hay una fecha concreta. Ah, hay una fecha. Hay una fecha concreta y hay un lugar reservado, o sea, en principio sería en la sala Razzmatazz, todo un domingo, se abrirían puertas a las 11 de la mañana y sería hasta las 12 de la noche todo el día en las cinco salas de que claro, tiene eso es lo Razzmatazz. Bueno que, eso es lo bueno que tiene Razzmatazz, que tiene bastantes áreas diferentes. Esto sería en todas las salas, hay unas terrazas al aire libre donde se pondrían los tenderetes y todo esto. Lo que pasa es que, bueno, estábamos abarajando posibilidades, ¿no? Porque yo soy de Córdoba y me gusta mucho la montaña y el río. Y me gustaría ya hacerlo ahí, al lado del río, ¿no? Pero y comiendo un asalto. Pero bueno, eso lo veo medio difícil porque nos va a venir la urbana. Entonces vamos a ir por la parte legal y oficial. Y estamos apuntándole por ahí. Pero bueno, la gente puede ir viendo... mail, exacto, tu mail, Matías. Sí, puede ir viendo... mi mail es pipoca... ontrip@hotmail.com. Todo junto. Todo junto. Pipoca el, y esa que suena K es una K. Esa es la K, es la K de kilo. La K de kilo. Sí. Pipoca ontrip. ontrip@hotmail.com. Ahí se pueden informar y también las bandas o la gente que quiera participar con algún tipo de artesanía plástica o cosas o grupos que quieran lo participar. lo que quieran, estamos abiertos a todo tipo de propuestas. Teatro, circo, todo. La parte de diseño artística todavía no está cerrada, así que estamos abiertos a todo. Hay un MySpace que es Pipoca on Trip. Ya está, MySpace, Pipoca on Trip. Fantástico. Yo, Pipoca on Trip, que me lo acaba de hacer un amigo. Y bueno, ahí vamos a ir colgando todo tipo de información sobre el festival, cómo va evolucionando y qué envergadura va tomando. Lo que sí es un hecho que este festival se hace con... Tenemos los derechos y estamos asociados con José Palazzo, que es el dueño del Cosquín Rock en Córdoba, que es el de la productora Nueva Tribu. Estamos asociados con él y tenemos todo el apoyo, ya ha salido en la prensa en Argentina, ya se ha presentado el Cosquín Rock Barcelona en Argentina. Yo no le estoy dando mucho vuelo ahora, pero ha tomado una envergadura y está tomando, Antonio, un volumen muy interesante y la verdad que es un festival que el que lo conoce sabe de qué va, sabe la cantidad de gente que mueve este festival, la calidad que tiene y bueno, estamos apuntándole a eso, a hacerlo todos los años, a que tenga una trayectoria en Barcelona y que vaya creciendo como festival de rock latino, ir trayendo gente de que se haya postulado para los Grammy. Esto cada año lo vamos a ir haciendo más grande y bueno, así que estamos empezando y está, por eso te digo que estamos abiertos a todas las energías. Perfecto. Y la gente que quiera a lo largo de los meses que faltan de aquí a septiembre, cuando hayan novedades y más aún cuando ya tengan cerrada la programación, pues ya lo sabes, se ponen en contacto conmigo y muchas gracias, otra tarde, Antonio. Otro martes como hoy estaremos sentados aquí, Cristian y Matías, hablando ya de lo definitivo del Cosquín Barcelona Rock, Cosquín Rock Barcelona. No se olviden, este domingo, 11 de mayo, en la sala Razzmatazz, el grupo Las Pelotas, por primera vez en Europa, ¿no? Antes nunca habían venido. ¿A Europa o sí? ¿Tampoco? No, nunca habían venido. Nunca habían venido. Siempre estuvieron ahí. Y vienen por primera vez y solo hay un bolo en todo lo que es el continente europeo y es aquí en Barcelona. Las Pelotas, domingo 11 de mayo, puertas se abren a las 20 horas en la sala Razzmatazz. Matías, gracias por la visita. Gracias por la información. Cristian, igualmente, que vaya muy bien el Quan Music. Vamos con Quan Music. Y con Quan Rock. Y nos despedimos con otro tema de Las Pelotas que nos lo va a presentar Matías. Bueno, ahora vamos a escuchar Revolución de Las Pelotas y bueno, gracias Antonio, nos vemos la próxima y los esperamos a todos, llamen que hay dos entraditas. Exacto, ahí. Que aquí Matías nos deja dos entradas. Sí, hay dos entraditas y bueno, nos vemos en Razzmatazz. Puedes dar el teléfono si quieres, ahí arriba. Vale, el teléfono es 93-317-7366. 93-317-7366. Muy bien, Cristian, hasta la próxima. Muchas que vaya gracias, muy bien, Antonio. Matías, que vaya gracias muy por bien. Gracias, Antonio. Y nos vamos con la Revolución de Las Pelotas. Ahí hay una llamada. casualidad. No esperes que esté mucho tiempo, porque el pozo se va a pasar. Un traje blanco se vuelve negro, un tazán que tiene sostén. Si tu cerebro no pesara tanto, seguro podría pisarte un tren. Era el grupo argentino Las Pelotas y un tema titulado Revolución. Pues ya tuvimos la primera llamada. Alejandro nos llamó por teléfono desde el Parque de la Ciudadela. Le preguntaba dónde estaba y nos dijo que estaba en el Parque de la Ciudadela escuchando, creo que con el móvil, pues la emisora, que se escuchaba muy bien, y ya ha sido la primera persona a la cual se le ha adjudicado una entrada para ir a ver Las Pelotas. Queda otra más todavía, ¿no? Matías, que está por aquí todavía, ¿queda una más? Queda una más, así que el teléfono está abierto, 933177366. Las Pelotas, no se olviden, este domingo 11 en la sala Razmataz. Sí, Alejandro todavía nos está escuchando desde el Parque de la Ciudadela. Me imagino que estará ahí disfrutando del buen tiempo, tomando el sol. Pues si tiene ahí al lado algún amigo o alguna amiga, pues que llame. Y como Matías pues, está todavía por aquí por el estudio, pues entonces ya toma nota del nombre para que lo ponga en la lista de la sala Razmataz. Así que ya lo sabes, Alejandro, pasa el dato. Si tienes algún amigo y alguna amiga, pues que llame. 93-317-7366. llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Roland. Y los monos están devastando este. Interpretaba un músico argentino del cual hablábamos con Matías, no en el aire, pero anteriormente, antes de entrar al programa en directo, hablábamos sobre estos posibles grandes nombres que él mencionaba para el Cosquín Rock Barcelona. Y uno de los nombres que salieron a colación era el de este hombre, Fito Páez. Y la canción que hemos escuchado es justamente la canción que abre un CD del mismo título, Circo Beat. Eso es el tema que nos acaba de interpretar el señor Fito Páez. Una grita con el lunes por la capital. Todos giran, giran. Todos bajo el sol. Se proyecta la vida. Mariposa que sensación se corazón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Y este tema del álbum Circo Beat del año 1994, tema que lleva por título Mariposa Technicolor. Fito Páez, que posiblemente, esto es lo que nos comentaba Matías, posiblemente están haciendo las gestiones para ver si puede participar en esta primera edición del Cosquín Rock Barcelona en septiembre de este año 2008. Bueno, mientras iba hablando con Matías acerca de estos grupos argentinos que vienen aquí, se me vino a la memoria, ya lo había pensado antes de salir de casa, porque como íbamos a presentar a este grupo argentino, dije voy a traer otro par de CDs de grupos argentinos para presentar esta tarde junto con otra música. Ya veremos cómo va el desarrollo de esta tarde de martes 6 de mayo de este año 2008. Martes que nos reunimos aquí en Contrabanda FM, yo desde el estudio de Contrabanda FM en Plaza Real, Barcelona, y ustedes donde se encuentren, como es el caso de Alejandro, que estaba en el Parque La Ciudadela y de que nos llamó para solicitar una entrada para el concierto de Las Pelotas, y después posteriormente nos llamó Gustavo Rossi, que nos ha llamado, que ya le pasaré los datos para que pueda ir al concierto. Ya está, las dos entradas que nos dejó Matías, pues ya han sido adjudicadas. Gracias por llamar, gracias por estar escuchando el programa y por seguirnos fielmente cada martes de 4 a 6 de la tarde. Como siempre, aquí en Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa no comercial de Barcelona, 91.4, dial de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con la red, con nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. El lunes es fiesta, ya me lo comentaban, que el lunes es fiesta. Pero yo tengo un calendario aquí, que es de mayo, por supuesto, y es un calendario de la Caixa, y por lo tanto, al ser un calendario de Cataluña, debería estar indicado con rojo el 12 de mayo, pero no lo tengo. Y he recibido un mail donde me dice una amiga y oyente de programa que este fin de semana se irá afuera, aprovechando que el lunes es fiesta. Así que ya que está allí al lado del ordenador, me encantaría que me dijera qué fiesta es para poder primero yo saberlo, porque por lo menos el calendario a mí no me dice que es fiesta. Fito Páez es una de las grandes voces del rock argentino. Bueno, entonces les decía que me acordaba de otro grupo que pasó por aquí hace unos años, un grupo muy, muy encuadrado dentro de lo que es ese tipo de música fiestera que es una mezcla de ska, de reggae, muy en la onda de Manu Chao, ¿no? Él abrió una brecha musical por la cual muchísima gente ha encontrado que con esa mezcla de ese mestizaje de músicas, pues se tiene éxito, la gente le gusta, baila y participa. Y este grupo se llama Caramelo Santo. Y Caramelo Santo estuvo por aquí, por Barcelona. Y en aquella época ellos venían haciendo promoción de lo que era su último álbum, un álbum titulado Haciendo Bulla. Veo que el álbum aquí es del año 2004. Ellos seguramente estaban por aquí el 2005, el 4 o el 5, Haciendo Bulla. Que en Chile y en Argentina, pues hacer bulla es hacer ruido, ¿no? Haciendo bulla, Caramelo Santo. Aquí tengo el mail, aquí está. Dice, claro, solo es en Barcelona, es la segunda Pascua y solo es fiesta en Barcelona. Yasmina, muy amable, gracias. El mail, no hay como estar en contacto con gente que escucha el programa, con amigos, con amigas que te van poniendo al día de estas cosas. La segunda Pascua. Claro, uno que es militante activo del ateísmo, claro, no tiene muy, muy a mano esto de las fiestas religiosas. Pero en fin, pues un largo fin de semana, que disfruten los que se van a la playa y otros que se van al campo a visitar familiares, pues que disfruten. Espero que les haga un buen tiempo. Caramelo Santo, de este álbum Haciendo Bulla, y un tema que lleva por título Recuerdo tu futuro hoy. Caramelo Santo. Cambiará, futuros serán los de antes. Caramelo Santo, de su álbum del 2004, Haciendo Bulla, y este tema titulado Recuerdo tu futuro hoy. Y hoy es martes 6 de mayo del año 2008. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Un montón de músicas. Vivo en una isla. No es que yo viva en una isla. Bueno, a lo mejor sí, todos vivimos en una isla. Cada uno y cada una de vosotras vive en su isla privada y personal, de la cual, pues, salimos de vez en cuando a oxigenarnos o no. Pero salimos de vez en cuando de esa isla. Pero Vivo en una isla es el título del siguiente tema que vamos a escuchar del grupo Caramelo Santo. Aires de cumbia. Madre, yo sé que tú no me quieres, que tú no me quieres. Toda esta sonrisa que tengo es para ti. Todo mi desierto, mujer, mira, yo sé que tú no me quieres. No, que tú no me quieres. Levanta tu alma, levanta mi alma, hazme llorar. Que este amor que tu madre solo tú me sabes dar. Why you don't like me now? Why you don't like me now, baby? Si yo hago todo para que me quieras. Levanta tu alma, levanta mi alma, hazme llorar. en una isla. Vivo en una isla. Y esto... Lo que quieramos. El señor... Tenemos una música que nos está entrando por aquí del MySpace, que estaba buscando información sobre el siguiente grupo. Lo que acabamos de escuchar era el tema Vivo en una isla del grupo argentino Caramelo Santo. Somos cangrejos de río. Que estuvieron por aquí, este disco del año 2004. Por eso pienso que deben haber venido ese mismo año o al año siguiente. Al año siguiente. Caramelo Santo de su álbum Haciendo Bulla. Y un segundo. Un montón de músicas. Martes 6 de mayo del año 2008. Bien, no solamente hay grupos argentinos que vienen de allí a brindarnos su música, como es el caso de Caramelo Santo, el caso del grupo Las Pelotas, que actuará este domingo 11 de mayo en la Sala Razzmatazz, sino que también hay músicos argentinos que mezclados con gente de aquí, inclusive con diferentes nacionalidades, pues se radican en nuestra ciudad, Barcelona, y llevan adelante proyectos musicales, como es el caso de la siguiente banda. De su CD tiene un libretillo muy interesante con fotografías y de los miembros y sugerencias y consejos y cosas como esto que les voy a leer ahora, que es la introducción al CD. Dice: cumpliendo 16 abriles, me encontraba detrás del mostrador de kiosco Gary. Cuando llegó mi vecina Vanessa, la almacenera, me felicitó con un beso y dejando un regalo en mis manos, se fue sonriente. Era una cinta grabada en su doble casetera, que decía con letra clara y desprolija: Lía Cruzet, éxitos. Puse el cassette en mi grabador y le di al play. Cuando acabé de escucharlo, no lo dudé y decidí ser cantante, porque en ese momento había entendido que play significa jugar, tocar y actuar, como la vida misma. Así es que, amigos, aquí está la legítima Funny Music, aquí está el Gary y su banda ancha. Me gusta verte como descansar. Me gusta verte muy enojada. Me gusta verte, ay, que me gusta, durmiendo en mi cama. Me gusta verte tan despeinada. Me gusta verte como sonríes haciendo pan. Y me gusta mucho cómo te quedan mis zapatillas. Que no se vaya el sol. Que no se vaya el que no. Que no se apague nunca. Porque los rayos se cuelan por la ventana del cuarto e iluminan tu cara cuando estás dormida. Me gusta verte buscando agua, buscándola por las esquinas de la macabra. Me gusta oírte muy de cerca en tu casa. Me gusta el riesgo de la distancia. También me gusta si no te vuelvo a ver jamás. Y me gusta mucho lo alto que volamos por 4 días. Que no se vaya el sol, que no se vaya, que no, que no se apague nunca, porque los rayos se cuelan por las ventanas del cuarto e iluminan tu cara cuando estás dormida. Ay, ay, ay, ay, qué linda es toda su cara, su pelo y su piel. Ay, Gary y la banda, y su banda ancha, Gary y su banda ancha, y este tema titulado Macabra. Y comenzaba muy bien ese tema, es el tercero de este álbum que simplemente lleva por título el nombre del grupo. Así comienza el tema. Muy enojada, me gusta verte. Ay, que me gusta. Durmiendo en mi cama, me gusta verte. Tan despeinada, me gusta verte. Como sonríes haciendo pan y me gusta mucho. El Gary. Como te quedan mis zapatillas. El Gary y su banda ancha. Un grupo de chicos argentinos radicados en Barcelona y que desde aquí pues nos hacen llegar su música. Escuchemos otro tema de este grupo. El tema lleva por título Extensa. No, el siguiente. Les voy a dejar con el siguiente. Corazón Mix. A ver qué hacen los chicos con este tema. A su inseparable cordura le regala el brillo de sus ojos, mientras ella lo despide con dos besos, igual que el día en que se conocieron. Y así, sin más testigos que sus mejillas, se dijeron adiós. Mi corazón para ti ya no es importante. Mi corazón para ti ya no es elegante. Mi corazón, mi corazón, ya no vale la pena. Mi corazón para ti es un helado de limón. Que me derrito al calor de tu suspiro, que por esta acá en el medio llevo un palito. Y cuando muerdes con tu diente suavecito, a mí me duele muy adentro, pero yo te necesito. Que si estoy frío es para no mostrarte que no hay helado que a ti te quiera tanto. Que si me cuidas duraré toda la vida, que no hay sol que me derrita y yo puedo demostrarlo. Dale, dale, dale corazón, que vos sos mucho para ella. Dale, dale, dale cabezón, que mereces algo mejor. Yo le digo que no, y él me dice que sí, que sí. Ella lo quiere todavía. Y le digo que no, y él me dice que sí, que sí. Que solo es una confusión. Para ella, dale, dale, dale cabezón, que mereces algo mejor. Yo le digo que no, él me dice que sí, que sí. Ella lo quiere todavía. Yo le digo que no, él me dice que sí, que sí. Que solo es una confusión. Acá en el medio llevo un palito. Que yo quiero ver la luna en tus pupilas. Dale, dale, dale corazón. Que yo quiero ver la luna en tus pupilas. Que si estoy frío es para no demostrarte que no hay helado que a ti te quiera tanto. Que yo quiero ver la luna en tus pupilas. Por eso mírame, que yo puedo ver la luna en tus pupilas. Yo puedo ver la luna. Solo quiero ver la luna en tus pupilas. Y entonces mírame. Mírame, Corazón Mix, El Gary y su banda ancha. grupo de muchachos argentinos, músicos argentinos, ya lo ven, una música alegre, contagiosa, en directo son fabulosos los chicos, realmente, los vi no hace mucho. ¿Qué más nos dicen por aquí? Dice Ana, voz y asesor, Ana K. García, dice, cuando era bandida, es una mujer que colabora, una cantante, colabora con ellos en los coros, en este disco, dice, cuando era bandida se disfrazaba de hombre, ella se abría la blusa y decía, miren, para que vean con quién perdieron. Sugerimos esto de el libretillo de Elgar y su banda ancha. Sugerimos la escucha con auriculares mientras compra en el supermercado o yendo en bici dirección a la playa. Esto yo personalmente no se lo recomiendo para nada porque es peligrosísimo ir en bicicleta y escuchando música con auriculares. Además, si los para la poli y si les aplican el libro tal como manda, les van a poner una multa. Si esto no es posible, con un calzado cómodo y a un volumen alto. Esto ya es otra cosa. Que no sea demasiado alto el volumen, porque está comprobado que gran parte de la gente joven, cuando después de unos años ya dejan de serlo, por el uso abusivo del volumen en los auriculares, están teniendo problemas de audición. Lo importante es que sea escuchado con buen ánimo o con ganas de estarlo, si no carece de sentido. Eso último me apunto, ¿no? Me apunto. El Gary y su banda ancha. Cuando llegué, a ver un segundo, si son tan amables. Mire, ya que tengo ese tema sonando ahí de Gary y su banda ancha, se los voy a dejar, que es un bonito tema. Camagüey. Camagüey, para mí, Camagüey, te pido escúchame, Camagüey, hoy por favor cuídame. Ya lloré, Camagüey, sin piedad lloré más de una vez y otra vez ella falló, Camagüey. Ofrecí a perdonar volviéndola a querer, Camagüey, refúgiame, no estoy bien. Niña inquieta, linda, enferma, para mí, Camagüey, siento pudor. Mi casita la llevo hasta vos, pero en vos me quedaré, Camagüey, refúgiame, ay, ay, ay, refúgiame, ay, ay. First night I saw the sea, I felt fear and confused. I saw your face, I felt peace, I felt calm. Niña inquieta, linda, enferma, para mí, para mí, para mí, para mí. Camagüey, así se titulaba este tema del grupo El Gary y su banda ancha, de este álbum que lleva por título Legítima Funny Music, o si no es el título, es el adjetivo con el cual ellos describen la música que hacen. Chicos argentinos radicados en Barcelona, Gary y su banda ancha. Hoy cuando llegué al estudio y abrí el mail, que de paso es el mail con el cual ustedes se pueden poner en contacto conmigo, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Recibo un mail donde me dan las últimas noticias de el grupo Egon Soda. Un grupo barcelonés que ponen a la venta su primer trabajo discográfico. Yo ya lo tenía y dije, lo voy a llevar porque para tener no solamente en esta tarde de martes 6 de mayo, no solamente músicos argentinos, sino también traer músicos de aquí, de Barcelona. Y traje a Los Negritos y traje también a un grupo que se llama Euforia. Y traje este, Egon Soda. Y mire por dónde van las cosas. Justo hoy recibo un mail donde ya confirman de que ponen a la venta el primer, que es este, el primer trabajo de esta banda. Con el mismo nombre que la banda, Egon Soda, ha sido producido por Ricky Falkner. Ha producido trabajos discográficos de Stand Still, Refree o Love's Lesbian. Y lo edita el sello Sidonia. Una banda que lleva reunida más de 10 años, pero que hasta ahora no había editado ningún disco y salda así una deuda con los suyos y avanza otro peldaño en su aventura musical. El concierto, de todas maneras se los recordaré la próxima semana. Concierto presentación del disco será el próximo domingo 18 de mayo en la Sala Apolo, en la Sala 2 de Barcelona. Les voy a hacer escuchar el corte 2 de este álbum, que lleva por título simplemente el nombre del grupo, Egon Soda. El tema, que ya les digo es el segundo del álbum, se titula Lear. Jurad lealtad a Ricky primero el intermitente. Será una boda magnífica, menos épica y más lírica, doméstica. Nadie tendría que soportar tanta responsabilidad. El riesgo es honesto y es francotirador, eficaz. Estoy poniendo estupendo y tu piel es como abdicar a luz de expreso y Prozac. Muerto el rey, viva el rey. Y a mentira, más mentira. Muerto el rey, se pudra el rey. Es la ley del agua. Y si pensabas que nadie iba a salir herido de aquí. Tu gramática es fatal. Y si el loco después de serás ruina magnífica, serás menos rítmica y más gimnástica, colérica. Nadie tendría que soportar lo que duele cuando te vas. El precio no es un gesto, es un triturador emocional. Herida, me gustas más, herida, me gustas más. Escucha a ti olear, a la turba cantar. Muerto el rey, viva el rey. Pudra el rey, es la ley del aguarrás. Del grupo Egon Soda, el tema titulado Lear, su primer disco. Y ya lo comentábamos, un grupo que tiene 10 años largos ya de trayectoria musical, y hasta el momento pues aún todavía no habían sacado disco, y ahora lo han hecho finalmente, y un álbum que lleva por título simplemente el nombre de la banda, Egon Soda. Se presentan el próximo 18 de mayo en la Sala 2 de la Sala Polo de Barcelona para presentar este disco. Les decía, 10 años y sin disco. Bajo el mismo nombre que el grupo ha sido grabado este disco en los estudios Infusiones Musicales. A la hora de escoger el repertorio de su primer álbum, el grupo decidió no recuperar composiciones antiguas y centrarse en sus últimas canciones, buscando un sonido más directo y emotivo y dejando a un lado las producciones más complejas y cerebrales de anteriores grabaciones, esencializando un sonido que mira tanto a la tradición norteamericana como a la carga sonora de propuestas más contemporáneas, sin dejar de lado un estilo propio cultivado a lo largo de sus 12 años de trayectoria. Hay temas de corte intimista y pictórico, Tokio o Bienvenida a las Alarmas, temas que oscilan entre la búsqueda de una entidad personal, Lear, o Sueñan las ovejas con nosotros, relatos íntimos, El día del padre o pájaros, anécdotas personales como Zamora y Gomorra, y un medio trabajo de arreglos e interpretación. Egon Soda. Como segundo tema, les voy a hacer escuchar justamente este tema que les mencionaba anteriormente, y que lleva por título Sueñan las ovejas con nosotros? Es una pregunta, ¿eh? ¿Sueñan las ovejas con nosotros? Porque claro, se dice, esto no creo, yo nunca he tenido que contar ovejitas para poder dormir y nunca he soñado con ovejas, por lo menos que me acuerde, nunca lo he hecho. Pero la pregunta es esa, ¿sueñan las ovejas con nosotros? Esta es la propuesta musical del grupo Egon Soda, de su primer álbum. Título, pues el nombre del grupo. Vamos a ver, es el número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente, ¿sueñan las ovejas con nosotros? Las ovejas con nosotros. Desde nuestra posición de Homo sapiens y de seres humanos evolucionados y que aún perteneciendo al reino animal, tenemos la soberbia y el orgullo de decir, bueno, nos diferenciamos de los animales porque tenemos el habla, podemos comunicarnos mediante un idioma, podemos pensar, podemos articular aquello que pensamos, podemos soñar, claro. Y esta arrogancia y esta soberbia nos hace ver a los animales como seres inferiores. tontos, dice alguien por ahí. Como si los animales fueran tontos. Y no creo que lo sean. Es el hombre quien insiste en ponerse en una posición como muy, muy, muy, muy alta y muy diferenciada del resto de sus hermanos del reino animal. Esto me recuerda a Copito de Nieve, cuando aún vivía y estaba en el zoológico de Barcelona, y lo iba a visitar de vez en cuando. Y lo observaba por largos minutos, 15, 20, media hora, hasta una hora he llegado a estar allí observándolo. Y observando a la gente también, que miraba a Copito de Nieve. Y en sus gestos, en su manera de actuar, en su manera de comunicarse, inclusive visual y gestualmente con la gente. Quien quiera, no todos, se dan cuenta que, por lo menos yo me daba cuenta de que el paso que hay entre ese animal, ese gorila blanco y los seres humanos que estábamos observándole, era ínfimo, muy poquito, muy poco, el paso evolutivo. Y pensando en esto de si las ovejas sueñan con nosotros o no, imagínense a alguien que tenga un rebaño de ovejas, un pastor, que está conviviendo prácticamente a diario con sus ovejas, para todo, para asearse, para comer, para salir a pasear, para descansar. La vida de estos animales, de las ovejas, tiene siempre presente ese pastor, y el pastor tiene siempre presente en su vida las ovejas, y se llegan a conocer muy bien. ¿Y por qué entonces no pensar de que efectivamente las ovejas pueden soñar con ese pastor, o ese pastor es lo más probable que sueñe con las ovejas? Todo está dentro de las posibilidades. Posiblemente no se llegue a comprobar nunca científicamente si efectivamente las ovejas sueñan con nosotros, pero yo creo que la posibilidad está allí. Egon Soda, segunda vez que me confundo con el nombre de este grupo. Primer disco, estarán el domingo 18 de mayo en la Sala Apolo. Ya se los recordaré el próximo martes. Egon Soda y su primer álbum. Negritos es otra banda de aquí de Barcelona. El disco que tengo en la mano lleva por título Salta a la Vista. Lo grabaron justamente aquí en la ciudad de Barcelona, el año 2006, en los estudios Palazzi. Y el técnico, como el técnico se llama David Palazzi, pues sus estudios se llaman así, Estudios Palazzi. El disco fue creado y producido por Negritos. ¿Negritos quiénes son? Diego Arias a la guitarra, acordeón, melódica y coros. Pablo Arias a la voz y a las cañas. Lucía Barea al bajo y los coros. Daniel Grande a la percusión y los coros. Y Sergio Puello, guitarra eléctrica. Los temas están compuestos por Diego y Pablo Arias. Escucharemos un par de temas de este álbum, comenzando con justamente el primer tema de el que inicia este trabajo, Salta a la Vista. Título del tema, Sin Dolor, Negritos. Voy a quedarme con nada si esta vez. noches o no. Esa canción que despierta en la cama me tocó por error lo peor y terminó por dejarme sin ganas. Ahí vamos a dar la vuelta y a mí se falta que nada se acaba y voy a partirme la cara. Voy a quedarme con nada si esta vez sin dolor no soy nada. Se quedó sin frazada ni nada, por temor al dolor, por creer que lo bueno no acaba. Ahí vamos a dar la vuelta que a mis espaldas nada se acaba y voy a partirme la cara, voy a quedarme con nada, si esta vez sin dolor no soy nada. Sin dolor, de su álbum Salta a la Vista, álbum que grabaron el pasado, no, hace dos años, el año 2006, aquí justamente en Barcelona. Y hablando de Copito de Nieve, aquel entrañable gorila blanco, el único albino, que existía en por lo menos en captividad en el mundo. Lo trajeron muy, muy pequeñito de África. Se crió, creció en Barcelona. Se intentó por un montón de vías y de formas de que tuviese, bueno, tuvo descendencia, pero se buscaba que tuviese otro descendiente albino. No hubo suerte. No dejó descendencia albina Copito de Nieve. Y decía que durante muchos años, durante la vida de Copito de Nieve, Copito de Nieve fue la atracción principal del zoológico de Barcelona. Lo que la gente no consideraba, por ejemplo, o no tenía en cuenta, esto que yo les comentaba antes, ¿no? De observarlo a él detrás del cristal. Después de un tiempo tú te dabas cuenta que el observador eras tú, que era Copito de Nieve quien te observaba y que reaccionaba de forma diferente según quien entrara, quien se acercara a su jaula, protegido por ese cristal que lo separaba del público. Pasaba desde la indiferencia de girarse y darte la espalda o simplemente marcharse, o de prestar atención mirándote casi fijamente a los ojos, porque era ligeramente estrábico. Y como más de una vez me di cuenta que le prestaba más atención a sus visitas femeninas que a las masculinas, cosas de gorila. Pero después los gestos, como si miraba las uñas, y gestos que, ya te digo, son tan humanos, en cierto modo es tan humano que decía, ¿no? El paso evolutivo que había observándolo así de cerca, entre ese gorila albino, copito de nieve y quien lo observaba, yo en ese caso, era ínfimo. Y pensaba, esto tendría que servir de terapia para los líderes, lo pensaba en aquella época, más de una vez lo he dicho, a los líderes políticos y líderes de todo tipo, tan llenos ellos de ego y de orgullo y de vanidad, deberían llevarlos como mínimo una vez en su vida de directores, regentes de algo. Ahora es tarde porque Copito no está, pero en aquella época decía, deberían como mínimo una vez en la vida haberlos llevado allí a observar a ese gorila durante 15 minutos, media hora, para que ellos también percibieran esto, como la diferencia, el paso evolutivo de aquel gorila a nosotros es ínfimo. Cuando murió Copito de Nieve le hice un programa especial, a ver si un día lo recupero. Hice un programa especial y comencé rindiendo homenaje a alguien que había muerto, sin mencionar que era Copito aún, ¿no? Pero como si fuese una persona, rindiendo un homenaje a él, a alguien que nos había dejado, y etcétera, etcétera. Y al final dije, este programa está dedicado a Copito de Nieve. Y aún le recuerdo en más de una oportunidad a ese Copito de Nieve que ya prácticamente de él no se habla y de él casi no quedan recuerdos, de quién fue la atracción principal del zoológico de Barcelona. Uno muy cerquita a nosotros, Copito de Nieve, a él pues le dedico el resto de la música que viene ahora. Negritos, compilado segundo. lado 2 del grupo Negritos, de este álbum Salta a la Vista, álbum grabado el año 2006. Los animales. Y les decía, somos los seres humanos, pertenecemos al mismo reino, reino animal. Lo que ocurre es que supuestamente nosotros somos animales más evolucionados. Nos miramos cara a cara y a los ojos con los animales de la misma forma que lo hacemos a la gente. Sin embargo, también hay gente que cuando hablan entre sí o te hablan, no te miran a los ojos. Con menos razón esta gente va a mirar a los ojos a los animales, pero intenten como ejercicio mirar a los ojos del animal que tienen enfrente cuando le acarician o cuando le hablan, y no solamente cuando les regañen y los lleven ahí a tirones de una cuerda, como se ve a mucha gente, más que paseando perros, arrastrando perros por la calle. Los animales. La pata mete la pata. Es una poesía infantil. La pata desplumada, cuac, cuac, cuac, como espatosa, cuac, cuac, ha metido la pata, cuac, cuac, en una poza. Bueno, aquí hay una serie de ruiditos, de como cerdito, ¿no? En la poza había un cerdito vivito y guarreando con el barro de la poza, el cerdito jugando. El cerdito le dijo, saca la pata, pata hermosa. Y la pata patera le dio una rosa. Por la granja pasean comiendo higos. El cerdito y la pata se han hecho amigos. La oveja, otra poesía infantil. La oveja bala, a base de balidos. Las ovejas se comunican con sus vecinos. La oveja es torpe. Solo se sabe una letra, la B. Me dice, ve, me voy. Negritos y otro tema, el último golpe. Yo me resulta más difícil soportarlo. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? El último golpe vas a dar. ¿Pero cuándo? Yo me resulta tan difícil soportarlo. Yo me lo aguanto, vos todo lo haces para joder. Yo me aguanto. Yeah. último golpe. El grupo Negritos, de su álbum Salta a la Vista. Bien, nos queda en este Un Montón de Músicas tiempo para un tema más. Aquí tengo un disco de un grupo, Johnny Price, así se llama este grupo. Es un grupo de aquí, de Barcelona, juraría yo. Es un grupo de Barcelona. Un grupo que vi hará un par de meses en directo en la Sala Polo, dentro de aquel seminario internacional de música que se realizó aquí, y que en las noches habían conciertos en la Sala Polo de promoción de los grupos, y pillé este CD del grupo Johnny Price. Un grupo de rock absolutamente original, con un cantante increíble, una personalidad, ya le digo, única, entre esperpéntico y muy, muy teatral en su presencia escénica. Y está bien el grupo, posiblemente le falte un pelín de rodaje, pero a mí me encantó este grupo, Johnny Price. Tienen una web, todo junto, Johnny como Johnny, se los deletreo, J-O-H-N-Y, y después Price, como de precio, P-R-I-C-E, todo junto, www.johnnyprice.com, y también tienen un MySpace, los tres W's, myspace.com/Johnny Price Rock. Tienen que poner Johnny Price Rock. El álbum que tengo aquí en la mano solo tiene por título el nombre del grupo, y les voy a hacer escuchar un tema que se titula Time, Tiempo. Llegado al final de otra cita, una nueva cita en torno a este Mon de Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, esta radio libre, alternativa independiente no comercial de Barcelona, radio autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios. Tú también te puedes asociar. La mayor parte de los socios y socias somos las personas que hacemos programas en Contrabanda, pero también hay socias y socios colaboradores. Infórmate en nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un mon de músicas. Hoy hemos presentado un nuevo grupo argentino que estará presentándonos su música este domingo 11 de mayo en la sala Razzmatazz. Puertas se abren a las 8. Y música de Fito Páez, de Caramelo Santo, de Elgar y su banda ancha, Egon Soda, grupo de aquí de Barcelona, al igual que Los Negritos. Y hemos terminado con Johnny Price. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Si aún ninguna de estas, de estos dos días y estas dos horas diferentes nos puedes escuchar, está el podcast. Allí están todos los programas del año 2007 más los programas que se han ido grabando este 2008. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Se les abre una página, la del podcast, a la derecha, categorías, un montón de músicas y Buena Tarde Noctambules. Eligen las que quieran. Curioseen. La curiosidad es la madre de, es una de las madres de la ciencia. Nada más. Selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado. Y si es así, repitan el próximo martes. Hasta el martes 13. De mayo, martes 13, fins el proper dimarts. And for you, my friends, listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye.